Rogers, ready to move out. Anteriormente, en todo lo contrario. Pocos espectáculos más horrendos que un servidor con una calza de leopardo. Nadie quiere verte con calza. No. No, que va a poner este tema Rodrigo, a mí sí. Como me pone... Ah, es de Rodrigo. Es de Rodrigo, no es mío. Es mi porque se me canta. Vamos se a hizo hombrecito. Qué lindo eso. Es una etapa rara de su vida esta. Una etapa rara de su vida. Los 80 le pegaron por el orto a muchos. Un montón de gente. ¡Careta! La realidad, el disco en sí no está nada mal. Se llama, como decíamos, These Notes For You. Y lo sacó como Neil Young and the Blue Notes. Esto es entonces el 17º disco de estudio de Neil Young. Estamos escuchando al señor Tom Jones, que dejó todo menos la cama solar. Estamos hablando del disco número 40 de Tom Jones. Otra que la mona, otra boludo. Por eso. Algo que me pasó a mí con este disco es que me entró por la tapa. La tapa del disco de Tom Jones. A usted entra por todos lados. Es el señor Tom Jones haciendo una canción de Tom Waits, Bad As Me. Nosotros ya hablamos del lado fan, del lado público, del lado de pibe que iba a ver a Flema. Y abajo del escenario. Claro, y ahora buscamos a una persona que lo conoció, que fue amigo de él en alguna época de su vida, que lo trató de primera persona, esta especie de recuerdo de Ricky que no está ahí dando vueltas. Lo tenemos a Charlie de Loquero en línea, a ver, Charlie. O sea, abre la puerta cuando veníamos por el medio de la autopista y se baja y empieza a correr mano contraria. Por el medio de la autopista. Por el medio, sí, haciendo frenar los autos, un quilombo, padre. Infernal. Y yo decía, no, este al grito del porbe, no sé. Vida Espinosa, de Ricky Espinosa, en esta especie de homenaje a los 10 años de su desaparición física de la ciudad. Vamos. Y vamos a irnos con un tema del gran éxito de Faith No More, que lo encontramos en la vasta discoteca de Cíclope Radio. Chau. A vos, sí, chau. Buenas noches, bienvenidos al programa número 21, ¿verdad? De 21. Todo lo contrario, si escuchan una voz extraña, no cambie de dial, o no cambie de página web, porque de dial no pueden cambiar. No entren a YouPorn. Mi nombre es David, yo hoy estoy presentando el programa del día de la fecha, porque voy a saludar a mi compañero Rodrigo Ramos, y se van a dar cuenta por qué. Nuestro locutor estrella. David. Oh, yeah. I am your DJ. Muy bien, el señor Rodrigo Ramos está... Sí, acá estoy. Afectado con un severo caso de chupapijitis. Señor, ¿qué le pasó? Se le complica para locutar. Claro. Pero bueno, aquí estamos nosotros para bancarle la parada, por supuesto. Sí. Y falta presentar, por supuesto, a la estrella del programa. Al look. Al hombre. Él tiene un look, Yo estoy mal de la voz también. Castrati. Señor Cristian Chumino Rodríguez. Me aprieta mucho acá el pantalón y me queda la voz. Pero así como, no hay nada ahí. Sácatelo, papito. Soy de Miranda, mirá. Sácatelo, papito. ¿Cómo andan, loco? Bien, todo bien, querido. No tan bien como vos, evidentemente. Yo estoy enojado igual. ¿Por qué? ¿Dónde está mi té? ¿Dónde está su necesito té? Necesito mi té. Mi té de Ceilán con miel pura de abeja de Tanzania. Es una estrella. ¿No? Faltó la mucama hoy por eso. Faltó, claro. Claro, okay. Está en Estados Unidos. Ahí está, sí, está. Pobre. El seguro pibe, que nos está escuchando. Sí, el pibe va a escuchar esto. Nos va a mandar un misil Tomahawk de esos que venden en la calle. Sí, nos va a tildar de terroristas, ¿viste? Ya fue. Sí. Nada, bueno, no. No voy a hablar mucho, se darán cuenta por qué. No soy Pergolini. Mario. Es como una mezcla rara, ¿no? Pergolini sí, con un Aliberti. No, sí, con, claro. No, bueno, soy Eduardo Aliberti. No, una mezcla de Hugo Guerrero Martínez. No, de Vergo con poca vida. ¡Jamás! ¡Jamás! Pero bueno. Sácame dos, boludo. Sácamela. ¡Ah, no! Cuando es así. ¿Quién escupió a quién? Lo que les iba a decir antes de toda esta sarta de pavadas que nos encanta hacer con nuestros compañeros. Por supuesto. Es que nos estás escuchando ahora, en este momento, que son las 18 de la noche. Pero lo más probable es que a partir de mañana nos escuches a la 1 y 8 de la tarde. Ah, mirá qué porque, bien. Porque la casa Cíclope Radio decidió, mediante un cabildo abierto, que... Esto se va a repetir. Sí, esto, nos hicieron precio y nos caemos dijeron, tan pesados que repetimos al otro día. Claro, nos dijeron, muchachos, por 1,000 pesos. Nada, dijimos, loco, necesitamos nuestros auspiciantes y nos quieren escuchar más. Así claro, que... y repetimos justo cuando termina, viste, a las 13 horas. Cuando terminás de escuchar ese programa tan pedorro por alguna de esas radios pedorra de FM, que viste, claro, van todos en el mismo 9 a 13, sí. ahí nos tenés a nosotros en el mejor horario posible. Así que nada. Estamos contentos, nos pueden escuchar a partir de mañana. Mañana mismo, si se lo están perdiendo hoy, mañana nos pueden escuchar. No saben lo que se pierden, por otro lado. Claro. Ya pueden comunicarse con nosotros a @radiotlc en Twitter, a todo lo contrario Encíclope Radio en Facebook y sí, a radio@todolocontrario.com.ar. Hoy tenemos un sorteo, como siempre, de tres discos independientes, tres discos, tres. El señor Cristian Chumino Rodríguez, por supuesto, los trajo. Y como los trajo el señor Cristian Chumino Rodríguez, no podían dejar de ser discos de punk. No, pero hay que hacer como punk, más. De punk. De punk. Busqué como tres discos de una época del punk que por ahí al que le gusta eso le gustan los tres, o sea, por claro, ahí tres cosas distintas, o sea, como que busqué algo que tenga algo en común. Así ¿te que... gusta el punk californiano de los 90? Ahora que viene NoFX, por ahí estas son las bandas que claro, en aquel momento te va a gustar. Entonces qué lindo sería, ¿no? Que viene hasta sí, ahí. No decimos más. Entonces te van a gustar, decía, los tres discos que tenemos para regalarte hoy, que te podés ya comunicar a @radiotlc. Tenemos 2230 de Smitten, cuando Smitten era una banda que rockeaba. El disco especial de Affix, este amarillo con el patito, un disco muy recomendable de esta banda rosarina. Por eso es un disco de una gira. Es un disco que estos rosarinos hicieron para la gira Fundiviela Tour 2001. Mirá lo que era el 2001, antes del 2001, que los podía llevar a Panamá, México, Estados Unidos y Brasil. Cuando el dólar le empataba al peso y había largues, señores. Y había sí, créditos para todos. Había créditos para todos. Y el dólar era verde todo. El dólar era verde, no era blue. Y claro. Slam Up, otra gran banda del ambiente punk de los 90. El disco se llama No Balance. Es un buen disco de Slam Up. Así que estos tres te los podés llevar ya mismo. Ya en el combo completo. Te llevas el combo completo o no te llevas nada. Comunicándote a @radiotlc y nos decís, dame loco los discos. Entrega los discos bigote y ahí está. Entrega los discos bigote, es buenísima. Y ahí está. Bueno, vamos a arrancar con el. Sí, arranquemos vamos, más que nada nene, para que yo no siga diciendo boludeces con esta voz espantosa que tengo en este momento. No espantosa porque me dé cosita, sí, sino espantosa porque le debe dar miedo a la gente que está del otro lado. Pero claro, no vendimos lo más importante. Claro, también digamos que va a haber una banda invitada que va a venir. Pero yo lo quería decir más adelante. Sí. Ah, bueno, si quiere mandemos el misterio. ¿Sabes cómo se llama la banda? Los Stormtroopers. Sí. No entendí el chiste. Ah, no, sí, ya no, se cae tarde. Perdón, chicos. Pará, lo digo de nuevo. Dale, a ver. ¿Saben qué banda va a venir esta noche? No. Uy, es no, re loca. No tengo idea. A ver, decime cuál. Los Stormtroopers. Buenísimo. Buenísimo. Así se hace un chiste en radio, chicos. Sí, tremendo. Gracias, Mario. Guionado. Obvio. Sí, bueno. Bueno, más tarde va a venir una banda de visita, una banda brasilera que me gusta mucho, que nos gusta mucho a todos, una banda que la rockea. Que no esperemos son... que llegue, llegan hoy de Brasil, no sé si no se atrasó el vuelo, si no pasó nada raro. No, está todo óptimo. Está todo óptimo, listo. Sí. Muy bien, está todo sobre entonces, ruedas, así que quédense con nosotros, pero bueno, vamos a arrancar con musiquita. Arranquemos. Sí, como no puede ser de otra manera, y porque esto es una dictadura, ya estamos esperando los cacerolazos en la puerta de la radio. Se va a acabar. Sí, se va a acabar. Vamos a arrancar con un tema que porque se me encanta a mí. ¿Está clarito? A ver. Así que no me rompan las bolas. Esto es Bill Callahan haciendo American. Yankee, boludo. America. America. America. America. You are so grand and golden. Oh, I wish I was deep in America tonight. America, America, I watched David Letterman in Australia. Oh, America, you are so grand and golden. I wish I was on the next flight to America. Captain Christofferson. Buck Sergeant Newberry. Leatherneck Jones. Sergeant Cash. What an army. What an air force. What a Marines. America. Never served my country. America. America. Afghanistan, Vietnam, Iran. Native America, America. Well, everyone's allowed a past. They don't care to mention America, America. Rouse a hog in Delta, and it can get tense around the Bible Belt. America, suckle teeth on this tall pig knuckle meat. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough tea. Ain't enough tea, ain't enough tea, ain't enough to eat. We'll be right back. más lindo ahora. Uh-huh. Canto mejor ahora, toco mejor ahora. Sí, eso bueno, es... claro, si no sería un espanto, ¿no? Si estuviera yendo para atrás sería una cagada. Y sería puto, por lo menos. Actualidad, deportes y la noticia del día. El diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Fin de espacio publicitario. Llegó el momento de las noticias en todo lo contrario. A dos voces hoy. A dos voces. Johnny B. Good. Johnny Depp, o Deep, o Depp, o Meg, el actor de Hollywood que se hizo famoso por su personaje de un tipo con manos de tijera, pero que todos aplaudimos para darle murra a Winona Ryder y Kate Moss, volvió a la música. Juancito, yo había grabado un tema con Oasis en los 90s y también allá lejos y hace tiempo tuvo una banda con el cantante de Bad Hole Surfers. Esta semana fue noticia por su aparición en los MTV Movie Awards cuando se fue a tocar dos temas con los Black Keys y por las declaraciones de Patti Smith, donde cuenta que colaboró tocando la guitarra y la batería en un tema de su nuevo disco. Johnny, con todos esos es fácil. Si tenés huevos, te invitamos a Argentina a que toques con Tan Biónica, nuestra banda de moda actual, y que grabes con el nuevo disco de Fabiana Cantilo, nuestra marina del pop en franca decadencia. Lo leí pésimo. Sí, bueno, si querés lo repetimos. Racing, Lassi. El otro día, una vez más, esa vieja que hace 30 años que roba con temas ochentosos llamada Madonna fue noticia por algo que nada tiene que ver con su música. Resulta que la Yankee fue a Israel a presentar ese fracaso que es MDNA, su último disco, y no tuvo mejor idea que demostrar su compromiso político poniendo, en una proyección, la cara de la candidata de ultraderecha francesa Marine Le Pen arriba de una svástica. Toda una transgresora. Bueno, ahora resulta que Le Pen, conocida por sus posturas anti-inmigrantes, anti-judíos, anti-abortistas, anti-homosexuales y anti-drogas, tomó esto como lo que es, un ataque a su persona. Sí, gracias Madonna, hiciste quedar a una nazi como una pobrecita, sos una genia. Ahora, Le Pen amenaza con demandar a la cantante si es que en su escala francesa se le ocurre pasar a la misma proyección. Se comenta que Piñera estaría pensando en contratar los servicios de Madonna para mejorar su imagen tras los disturbios con estudiantes secundarios. Trololó se murió. No hablamos de un homosexual, no se confunda, no es que haya nada malo en eso, como diría Seinfeld. Simplemente que justo esta vez nos referimos a un muchacho por sus inclinaciones sexuales, sino a un célebre personaje musical que se hizo conocido por un video de YouTube de hace muchos años. Trolo. Sí, ayer lunes, Ryan Obosti informó que Edward Keel, que se hizo inmensamente popular hace un par de años por el cantito en el que tarareaba su canción I'm So Glad That Cause I'm Finally Returning Back Home, en un video de 1976, falleció a los 77 años de una casa en Petersburgo, Rusia, después de un derrame cerebral. Se nos informa que Pedro Aznar estaría preparando un tributo a la figura de Keel, a realizarse en el obelisco, auspiciado por la gestión Macri, que también le pondrá una baldosa en Avenida Corrientes. Un pelado peleador. Lo que es necesitar un currito, ¿eh? El favorito de pocos, el ex y nuevo cantante de los Smashing Pumpkins, Billy Corgan, cansado de que los discos que está haciendo con su banda, que podríamos llamar también Corgan y sus Pumpkins, fracasen tanto en ventas como en la crítica, se inventó una nueva ocupación. Será director y productor de un reality show sobre lucha libre. Sí. Así como lo leen, ese pelado escuálido al que fajó hasta Courtney Love pasada de barbitúricos es fanático de la lucha libre. Así que va a perseguir su sueño con signo pesos o dólares, claro, de mostrarlos entre telones de este show coreográfico, perdón, deporte, en un programa que luego intentará venderle a la televisión. Todo desde su nueva compañía Wrestling Pro. Ojalá que en el medio de esta aventura alguno de los luchadores se caliente y le tire una llave a Billy que le mueva las ideas y le permita volver a escribir canciones como esta. De Smashing Pumpkins, Untitled, es verdad, tenía que anunciarla. Del compilado de grandes éxitos de 2001, muy lindo tema. Sleep, I'm dreaming. Santo de Madera con nosotros. Seguinos en Twitter en @radiotlc y buscanos en Facebook como Todo lo Contrario en Cíclope Radio. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown, when you've got worries, all the noise and... Usted preguntará, ¿qué carajo le pasa a estos muchachos de Todo lo Contrario? Están esquizofrénicos, ¿qué mierda tienen? Que ponen a esta canción después de los Smashing Pumpkins. Claro, bueno, musicaliza el Coco Basile, en realidad. Musicaliza el Coco Basile y, viste, le gustan estas canciones porque le van bien con el whiskacho. Obvio. En realidad, esta canción va a ser usada hoy para continuar en esta cruzada que tenemos en esta sección sin separador que se llama Mellizas. Que hasta que no vuelva Andrew, no va a tener separador, por desenmascarar a una de las bandas más chorizo del universo. Estamos hablando de una canción escrita por Tony Hatch en el año, que fue muy famoso acá en Argentina, increíblemente. Tony Hatch, en el año 62, grabada por primera vez por Petula Clark en el año 64, que fue un gran hit y que la podemos conocer mejor por la versión del jardinero Willy en Los Simpsons. Claro, de ahí sonaba. Dun, dun. Y que... teníamos que haberla traído. La banda más chorizo del universo, traten de recordar la intro de Downtown de Petula Clark, porque ahora van a escuchar un choreo que no se puede creer. La que viene, poneme la canción que viene. Haceme bien el gesto, maestro. Así, mira, la canción que viene, ahí papá. Está, dale. Escucha, escucha. Aparte, esto es muy evidente, escucha. Mira, mira. Escucha. No seas pelotudo, no le pongas Downtown, boludo. La puta que lo parió. Debe ser un homenaje. Los mandás a robar y mueve las ramas. Bueno, debe ser un peto homenaje. Un peto homenaje. Habíamos traído en la edición anterior de Mellizas otro tema de este mismo disco, de Warning. El tema Warning, has choreado por los Green Day. Es la sección de ¿A quién le robó Green Day? Claro, ¿a quién le robó Green Day? Esta sección se va a llamar ¿A quién le robó Green Day? En el disco Warning tienen Warning, que es un choreo, lo habíamos mostrado en el programa anterior, muy evidente a un temazo de los Kings, a Picture Book. Y este es un robo, pero fuerte. Es la misma melodía con un poco de distorsión. El tema se llama Waiting. Tuvo un lindo video. Fue un simple bastante popular en su momento. Está peor cantado igual, ¿no? Está bastante peor cantado. Petula Clark tenía mucha mejor voz. Es un choreo que capaz que no les resulta tan evidente. Pero como por ahí no les resulta tan evidente, yo decidí convertir este Mellizas en un cuatrillizas. A la mierda. Porque digo, bueno, por ahí el robo de Downtown de Petula Clark en Waiting no resulta tan evidente. Entonces les traje esta canción. Poneme la canción que viene, operador, que seguramente la conocen porque fue un hitazo. A ver, escuchémosla. Arranca muy abajo, bla, bla, bla. Esta canción no está, afortunadamente, No está en Warning, porque si estuviese en Warning podríamos decir es el disco más chorizo del mundo. Esto es, ya que está Green Day en el estrado, vamos a pasarle la factura de todo. Claro, vamos a pasarle la factura. Bueno, ustedes conocen esta canción, ¿verdad? Esta se llama 21 Guns. Es de 21st Century Breakdown. Hasta ahora el último disco de estudio de los muchachos estos de este trío. Que igual me cae simpático. Es el que tiene American Idiot y todo eso. No, American Idiot es el disco anterior. Este es el que tiene... Bueno, y lo que yo quiero que lleguemos a un punto neurálgico en toda canción. Por eso quiero que la dejemos un poco sonando de fondo y decir que a mí no me cae tan mal Green Day. Lo que pasa es que podrían ser un poco menos evidentes, porque cuando lleguemos a la parte medular de esta canción, al estribillo, yo les voy a mostrar otro tema que es de una banda que se llama Electric Light Orchestra. Se llama Telephone Line. Escuchen esto, Ok, ahora, Telephone Line, 1976, Electric Light Orchestra. Ok, no más preguntas, su señoría. Esto ha sido Mellizas, Green Day, deja de robar, gracias. De los japoneses para es una venganza de la bomba de Hiroshima. Yo a Bibi King le puedo decir, ¿cómo tocas esa frase? Y a él te le digo, ¿cómo tocas el botón? Conozco esa voz, Cristian, conozco esa voz. No es un tema de Guasones cantado por Marky Ramón. Es el disco nuevo de Marky Ramón. Es el disco nuevo de Joy Ramón. De Joy. Lo que pasa es que Marky es el único vivo y es el único que sigue choreando. No está ni vivo ni choreando. Es verdad. Conocás a Marky Ramón y con Joy, o sea, es como... Perdón, vení, pégame un pecado. Piña los dientes. Confundís a uno que usa peluca con uno que se murió con todo su pelo. Verdad. Pasa que vi tantas cosas de este otro pibe. De Ramones, sí. Claro, en la foto con Shakira, con Messi, estaba como en todas. Foto firmando Toro ofreció una heladería de Italia. El qué maestro. O no, sea, el pote de cuarto kilo, el loco te lo firmaba. Claro, pues sacó una marca de helados. Claro, sacó una marca de helados. Vos a Marky Ramones tenés que pedirle producto. No le pidas una banda nueva, temas nuevos, no le pidas nada de eso. Zapatillas, helado, salsa de tomate. Y albóndigas vende también. Tiene más kiosco que la cadena 25. Que me venda caramelo de miel a mí, si puede. Exactamente, pero no importa, ese es Marky, que es otra cosa. Vamos a hablar del talentoso, uno de los talentosos de los Ramones, que no es Marky, que es Joey Ramone. Antes de hablar de Joey Ramone y del disco, yo quiero aclarar que Ramone es mi banda favorita. Coincido. Que yo lo quiero mucho al señor Joey Ramone, así que todo lo que voy a decir después es con todo el cariño de la tierra, por más que él no se vaya a enterar jamás. Por ahí escucha al hermano, que es el que produjo este disco, el culpable de que este disco se edite. Pero nada, quiero que es con cariño, no es nada. Es de fan, esto es de fan. Lo que voy a decir ahora es de fan, ¿sí? Primero, el disco se llama Ya Know, que es el disco que salió ahora hace el 22 de mayo, más precisamente, hace un par de semanitas. Y es raro porque Joey Ramone sacó dos discos solistas. Los dos salieron después que murió. Sí, es verdad. Don't Worry About Me y este. Es como raro, porque grabó, o sea, con Ramones tiene 14 discos, pero después los solistas, los LP, salieron los dos después que él ya había fallecido. El primero, ya estaba terminado casi cuando se murió. Claro, Don't Worry About Me, que le había dejado casi listo, faltaba un par de cositas, y se editó el año siguiente que murió, en el 2002 había salido. Y este de ahora, el 2012. Son, o sea, Joey Ramone se murió en el 2001, disco 2012, 11 años después. ¿Qué puede haber de un disco 11 años después? Es como... es raro, porque a mí me pasa que si Joey Ramone hubiera querido que esta canción salga, lo hubiera puesto en el disco anterior. Sí, claro, hubiese salido, sin duda. Lo que yo hubiera pensado... lo que pienso en realidad. Pero ¿cómo es la historia? Perdóname que te interrumpo. O sea, estas canciones estaban en forma de demo. O sí, hay temas que estaban demeados. Estaban en lados B, que él había sacado en su momento, en homenaje, en cosas así medias raras. Es como un injerto así. Sí, hay 4 o 5 temas que son de ese lado y 5. Y el resto de los temas son temas que él había grabado demeado alguna vez y estaban ahí en un cassette viejo. Y hay que hacer plata. Y que gracias a la tecnología se pudo rescatar y, digamos, retocar las voces. Hay muchas voces que están recortadas, tipo el estribillo se escucha más o menos bien, lo retoqué, corto pego. Viene más bien por ese lado. Claro. Esto, bueno, como decía, salió el 22 de mayo, lo produjo Ed Stasium, que produjo los primeros discos de Ramones, o sea, los Rocket to Rose, Alex Home, todos esos discos, los primeros discos de Ramones. También estaba un miembro de Pragmatic que se llama Jim Beauvoir, no sé cómo se pronuncia. Es un miembro de Pragmatic también. Ellos dos fueron los que produjeron el disco con la atenta mirada de Mickey Lee, que es el hermano de Joey Ramone. El que maneja todo su legado. El que maneja, claro, el que maneja la página, el que organiza los cumpleaños, porque Joey Ramone hace el cumpleaños todos los 19 de mayo, que hacía como una fiesta en Nueva York, que festejaba su cumpleaños y tocaba bandas que a él le gustaban. Y él tocaba algunos temas y demás. Y hoy en día se sigue haciendo. Después que murió Joey Ramone, lo sigue haciendo. Y bueno, invitan amigos de él y demás. Se hace en Nueva York todos los 19 de mayo. Este disco, el primer tema que escuchamos, a ponerme de vuelta, el número uno, que es Rock and Roll is the Answer. Answer, papá. The Answer. Bueno. Mirá, hasta sin vos te... Porque... ¿Qué es un no, tema? No comment. Es un tema que produjo con... Que compuso en realidad con uno de los Pragmatic. Uh-huh. Ese primer single que salió, o sea, es... Es muy rolinga. Sí, sí, sí, riff es muy rolinga. Es muy rolinga. Pero es bien, digo, rolinga sí, bien. Sí, sí, sí, sí. De los Rolling Stones. De la época anti-menemismo de Rolling Stones, digamos. Claro. Antes del menemismo. De antes de que empezaran a hacer esa misma canción interminable. Bueno, exactamente. Bueno, que son los rolineos. Este es un... El primer día tiene... Hay un video que salió... O sea, fue el primero que largaron antes de que salga el disco. Que lo pusieron... Salió por Rolling Stone. Me acuerdo la... Era como la exclusividad que tenía Rolling Stone. Raro, una revista que nunca lo puso en la tapa, los Ramones. Pero bueno. Sí, ¿qué pasa? Lo puso después que se murieron, ¿no? Antes. Después que se murieron, después que se murieron. No sé, le dieron la exclusiva a Rolling Stone para que los edite, los pase, los haga la previa. Este fue el primer single. Hay un video de una fabricación. Salió un vinilo. Ahora sale todo en vinilo, sale un vinilo de... El fetichismo volvió. Claro, de este... Hicieron como un video como filmando cómo se había hecho el vinilo. Exactamente. Este fue el primer tema. Está bueno el tema. Ponemos un poquito, a ver, escuchemos un poquito. ¿Quién es este viejo Rolling Stone que decías vos? Sí, es un disco, o sea, si uno esperaba punk rock a 1, 2, 3, 4... Es un tema de rock que está bien. Es un rock and roll, sí. Vamos al tema 2, sigamos picando. Going Over Fast se llama este tema. Este a mí me hace acordar más a la época de Ramones de Mondo Bizarro. Me asumí un poquito. A ver un poquito más que cante. Que escuchar que cante. Bueno, la intro larga. La voz está como media nasal por momentos. Sí. Esto también hay que pensar que, o sea, por lo general los instrumentos se graban todos de vuelta. Lo que sacaron fue las voces de él. De lado de estos demos que encontraron por ahí. O sea, los instrumentos son toda, por lo general es banda. Todo sesionista, es la banda, claro, es la banda de. Colaboró mucha gente en este disco. O la banda del hermano, que se llama The Rattlers. O también hay gente de. O sea, guitarrista de Patti Smith. Estuvo Richie Ramone, el que pasó por los Ramones y tocó. Sí, brevemente. Discos, brevemente. Estuvo Jean Jett. Premio de Dictators. Hubo como gente así que se copó y dijo, bueno, metamos esto y vamos Fanso, a hacerle. Gente copa. Exactamente. Pasamos al tema 3. Del disco, que es como el... Este es el tema homenaje a su ciudad natal, New York City se llama. Escuchemos un poquito, a ver. Yo tiene algo que es la voz inconfundible. Por ahí hay bandas que vos escuchás y tipos que escuchás cantar, no sé, AC/DC, se me ocurre ahí, no sé, Motorhead, Lemmy. Sí, claro. Y yo Ramones también, sí, o sea, no es Ramones, es el solista, pero la voz es la voz de él y no hay manera que te confundas con Filter con otra cosa. Aunque sea, aunque no suene a Ramones, aunque no tengas esa cosa punk de Ramones, Este por ahí podría ser una cosa de esos Ramones, esos temas más lentos de Ramones. Sí, de nuevo, vos hablabas de Mundo Bizarro. Bueno, más o menos por esa época, por ahí había alguna cosa así. Le faltan teclados para hacer de End of the Century, ponele. Claro, una onda así. Subí un poquito, escuchamos un poquito de New York City. El tema está bien. A mí lo que pasa con este disco, la primera escucha, lo que pasó fue que me di cuenta de los temas que estaban buenos no eran tan buenos y los malos eran muy malos. Claro. Me pasó eso, como que hay como un intermedio que está ahí, que si no fuera un disco de Joe Ramone, ni lo pasaría totalmente desapercibido y nadie le importaría demasiado. O sea, sería demasiado. Un disco expulsado. Es una guitarra muy rara para tener la voz de Joe Ramone adelante. Muy moderna, ¿no? Puede ser. Ponele, sí. La del fondo, escuchen, ¿eh? Sí. Pasamos al siguiente, el tema 4, Waiting for the Railroad. ¿Cuántos temas tiene este disco? Tiene 15 temas, vamos a pasar, en parque lo vamos a pasar rapidito, no te preocupes. ¿Qué iba a decir? Igual el disco, el Don't Worry About Me, tampoco estaba muy lejos de esto. No era un disco tampoco de no, punk rock. No, no era punk rock. Era como el tema, más como el tema anterior. Claro, sí, era sí. Era como sí, en medio, sí. Medio tiempo. Esta es como una balada, esta es una baladita. Subí un poquito. Este me hace acordar a aquello que había grabado con Ronnie Spector. Hay un EP por ahí que grabó Ronnie Spector y Joey canta un par de temas y demás. Y tiene como esa onda medio Spector ahí dando vueltas, así melancólica. Igual es raro escucharlo a Joey tan despojado, ¿no? O sea, solo una guitarra y la voz de él es muy extraño. Sí, acá hay un par de temas así también. Le pegó el viejazo un toque, ¿no? Sí, era un señor mayor. Igual le pegaste el micrófono, Yo le pegué un palazo. Esta es la baladita. Está bien, vamos al tema 5, I Can't Sleep. Este ya es más rockero, este ya más ahora más a Ramones de los 80, ponele. 24 hours to go. Subí un poquito, a ver. Este va más por ahí, ¿no? El Ramones 80 que decíamos antes. Sí, señor. Los otros temas que pasamos duran todos arriba de 4 minutos. Este sí. Es el primero que dura menos. Dura 2.35 dura este. Exacto, es el más. Hay como una onda media pseudo rockabilly y demás. Y. Sí, hay. Perdón, un... para va. Sí, péguenle con la pandereta. Rompan todo. Muerte, break sí. It all. Ahora sí. Llegaron los autoramas acá al llegaron estudio. Bienvenidos. En pleno, bienvenidos. Bienvenidos. Estamos acá. Nos deja el disco, autoramas. Bueno, perfecto. Puedes tomar asiento, ahora seguimos contigo. Terminamos de presentar el disco de Joey Ramone y le damos derecho. Y seguimos con autoramas, así. Arrancamos y seguimos. Vamos con el tema 6 del disco de Joey. What did I do to serve you? Che, ¿el disco de los autoramas lo sorteamos o no lo quedamos? No, lo vamos a sortear. Ah, ok. Pregunté. Soltalo. Este vale preguntar. Este fue el segundo adelanto, subí un poquito. Está bueno, creo que es el que más me gusta del disco. ¿Qué hice para merecerte? Se llama este. También es cortito, menos de 3 minutos. Pero está un poco más cerca de Ramones, me parece. Sí, no se va tanto como por ahí algún otro tema que escuchamos, más claro. Por el mismo lado. Claro. Vayamos al 7, piquemos. Eso ya acá, cuando a mí empieza a pasar que empiezan ya los rellenos. El filler. Este se llama 7 Days of Gloom. Igual como culpar a un tipo que no tuvo poder sobre esto de, y que no puede de defenderse, ¿viste? Claro. Sí, es como es el debate. A ver, si él quería editar esto, ¿por qué no lo metió en el disco anterior? Son los diarios de Alejandra Pizarnik, ¿viste? Claro, ¿viste? Les editan los diarios a Pizarnik. Seguro que ella hubiese querido que se los editaran, ¿sí? Claro. Subí un poquito, a ver, escuchemos. Está bien, el tema no es malo, está bien. Es ahí, pasa. Tiene como una guitarra medio metalera atrás, me parece, ¿no? Escucha. Están todas las guitarras así como comprimidas. Están todas como así. Sí. Bueno, tengamos en cuenta que está grabado. Es un disco que está grabado hace 11 años. No, se graba ahora y las voces son las voces, de 11 años. Las voces son viejas. Sí, las voces son viejas. La recagaron entonces. Fue a propósito. Un injerto. Fue a propósito. Vamos al 8, vamos a pasar. Menos mal que les quedó el multitrack, porque si les quedaba un cassette, no lo hubiesen podido ni manejar. Ace of Dream, otro tema que para mí es relleno. Ahora, mi pregunta en cuanto a esto es: estaban las voces grabadas, ¿no? Sí. Había como una. ¿Había dejado algo grabado en guitarra, Joey, para esto? O. No, debía haber algo, pero. Claro, o se les ocurrió, bueno. a este fraseo le iría bien este riff. No, yo creo que debe haber habido, pero como eran, deben ser todos demos. Las guitarras que hay son de referencia, ¿viste? Sí, claro. Yo creo que hay un poco de todo también. Hay temas que te vas a dar, más antes vamos a dar cuenta de un par de temas que decís, esto no quería yo, Ramón, que pongan esta guitarra fea. Claro, este claro. Tipo de cosas. Pero... Claro, y después sí, después le inventan arriba, le dibujaron. Claro, hay muchos temas también, esto que decíamos de corto y pego. O sea, hay temas que por ahí capaz que duran un minuto y los tiraron hasta los cuatro y claro. Vemos, comentemos sí, le metieron acá. Puentes, cositas. Y claro, de otro tema. Una frase. Este es el 8, otro tema que, nada, está bien, no pasa nada. Ace of Green se llama. Ace of Green. Vamos al 9. A ver, subí un poquito. Fiesta de línea se llama esta, ojo. Party Line. Hay como. También es como esta posta media Spector que decíamos antes de. Sí. Es una patada en los huevos. Es como si, sí, es una baladita que. Hay unos coros. A ver, tirame un poquito para adelante el tema. Para ver si me ve. Hay unos coros femeninos hacia atrás. No sé, yo qué sé. Es raro. Es. Ah. Es cierre de. Es la escena de esa película adolescente donde él va corriendo a buscar a la chica. De sí. Una yankee de las 90. Es este coro. El tema es que, o sea, y ya no canta Joey, no está cantando, ¿entendés? No, claro. Ahí que, poné. Esto lo metieron. Ahí se escucharía mal. Metieron, ahí como canta las minas y. Sí, no canta Joey. Joey está muerto. Y ahí volvió. Joey dejó Party Line, un minuto y medio de Party Line y dije, bueno, metamos un relleno, dale. Metamos un relleno, le metieron castañuela. Vamos al 10. El 10 es un tema que ya había hecho Ramones. Merry Christmas, I Don't Want to Fight Tonight, que es un gran tema, un cover. Temazo. Un cover de sí mismo. Podríamos irnos con este igual, ¿no? Y acá es una versión que es totalmente innecesaria, porque la verdad que. Entonces no. Te juro que no hace falta. La quieren tirar por el lado de. Melanco. Pero mira, adelantemos un poquitito. Escucha lo que hay detrás. Sí, sí, escucha. Hay una batería electrónica de fondo. ¿Qué es eso, man? Parece un tarareo de Joey que le metieron algo atrás. O sea, sí, sí. Muy raro, muy raro. Total, basta, cambiamos de tema. 11, vamos al 11. El 10 era olvidable, el 11. ¿Quién te conoce? 21 Century Girl. Acá está John Jett tocando la guitarra. ¿Cómo se prestó John para esto, no? Y, pero era amiga. Todo justamente, sea por amor, justamente, ¿viste? Si era amiga. Y pero es que. Pero es lo que decíamos, para mí no es un mal disco, es un. Que le pedí de yo, Ramón, le pedí. ¿Querés más? Es eso, me parece. Sí, sí, y te dicen las grandes cintas perdidas de Joey Ramón. Y vos decís, claro, ya claro. Está, es Pet Sound. Estaban perdidas porque nadie tenía que encontrarlas. Estaban perdidas porque estaban perdidas, claro. Literalmente. No hay que encontrarlas. A ver, subí un poco del tema que está John Jett en la guitarra y canta, hace el estribillo. Que tampoco lo canta Joey. No, no, canta está ahí de fondo. Claro, medio abajo parece. Medio abajo, sí, está muy abajo. Otro tema, está bien. Suena un tema medio Black Hearts, ¿no? Sí, puede ser. Se ve que la guitarra lo redefine así. Vamos al 12. ¿Eres el 12? Sí, señor. There's got to be more to life. Hay un. Escuchen ese bong de fondo, escucha. Está tomando Peter Criss la batería. No, claro, le sacaron el bong a un tema de los Manic Street Preachers, boludo. Horrible este tema, pasamos al siguiente. Make Me Tremble. Este tema había aparecido, él lo había grabado con lo que era Andy. Bueno, lo que es, ¿quién es? Andy Chernoff, el de Dictators, uh-huh. Un homenaje a Dictator, no sé cómo era una onda así medio rara. Make Me Tremble, es un tema que. No sé, yo le edito esto, así que a él le gustaba. Joey lo sacó, claro, sí. Hicieron un homenaje a Dictators. Es como que. Hay un momento, subí un poquito. Espera, esto se va a poner. Ahí, con un casiotone. Ahí canta, está bien, no pasa nada, está bien. El tema cuando empieza a ver, tirar un poquito más para adelante, pincharme un poquito la pista. DJ. Más, un poquito más. Hay un la horripilante. ¿Qué? Esto es de Who. Sí. Eso que pasó recién es de Who. Espera, esta parte es como muy. Ahí estoy jugando al Mario Bros, no sé qué onda. Para que hagan arranque. Esto no sé, esto es como la parte. No sé. No, a mí no me disgusta, es simpático. Che, pero no es un disco de rock. Estoy por pegarme un tiro. Dale, en. Dale, vamos al 14. Ya faltan dos temas. Podríamos haber hecho discos de mierda con esto. No, está malo, para hoy, no está malo. Seamos buenos entre nosotros. Arranca, verá. Escucha esto. Es un remix, no sé qué arranca. Es un remis. Es un remis. Es un remis. Cabin Fever, tema 14. Cabin Fever. Lo que llama, pero perdón, ¿qué llama? ¿La saco Wild, boludo, para la guitarra? Este por ahí es algo que no tiene nada que ver con Joy, que está bien, no, lo, evidentemente. Está bueno que haya algo raro, que no sea siempre lo mismo, ¿no? No, pero... no, ni hablar, es que por lo que escuchamos el disco es muy variado. Queda, resta saber, que nunca lo sabremos, porque ya está mirando crecer las margaritas, si esto es realmente lo que quería Joy Ramone o si le hicieron un injerto. Y, sí. Y hoy Joy estaría dando vueltas y diciendo... Tenemos un poquito para adelante el tema. Es eso, 3 minutos 40. Así, eso mismo, no pasa nada. Y cerramos, vamos a cerrar con otro tema, otro refrito que estaba por ahí. Encontraron Life is a Gas, que es un tema que llega a grabar Ramones y medios amigos. Sí. Versión acústica. Nada. Que no tiene nada, no dice nada. Encontraron la voz, le pusieron una acústica. Suma. No. Resta. No, no, no está ahí. A mi gusto, a mi criterio, y esto es una opinión enteramente personal, resta esto en la historia de Joey Ramone, personalmente. O sea, sí, como documento queda, pero no es más que un documento. Está ahí. Yo que sé, es un tema que. Es un tema acústico, Joey Ramone, que. No sé. Sí, yo hablaba del disco en sí, digo. Para el disco, mí sí, el disco es un documento, no lo tomemos como una obra cultural. El disco. Nada más. Hay que tenerlo como que era un disco de refritos, como que no ponerle la carga de que era Joey Ramone, que es la cara que totalmente le ponemos todos por escuchar un disco así. Y por ahí con las escuchas, yo lo escuché bastante, porque no quería, la primera opinión era un poco más fuerte, digamos. Sí, recuerdo. Y está bien, yo qué sé, está bien. Mira, es lo que hay. ¿Cambia la historia del rock? No, Joey Ramone ya la cambió antes, o sea, a esta altura ya claro. Fue. Así no, que ¿nos nada. ¿Nos vamos con el tema 1? No, vamos con el. Ya te digo, a ver. ¿Te complica la vida? ¿Cuál le gustó a ustedes? A mí me gustó el 1, por eso. A mí me gustó el 2. Vamos con el 2. Bueno, listo. Dictatorial totalmente. Así, dictators. Vamos con el 2. Voy con Uber Fast, Joey Ramone, el lanzamiento de Todo lo Contrario esta noche de martes. Cíclope Radio. Música y más lírica. Cíclope Radio. Un rayo que electriza oídos vegetalizados. Todos hacen todo lo mismo. Nosotros, todo lo contrario. Pasaba a mí porque se me canta el señor Carca, demostrando que los feos también pueden hacer rock, el mago. Y ya están con nosotros los Autoramas. Muchas gracias por venir, muchachos. Hola. Venían muy lejos, solo para estar en todo lo contrario. No, mentira, para muchas cosas más. Pero bueno, eso nos van a contar. Bienvenidos, llegaron hoy, ¿no? Me decían, llegaron hoy. Sí, ¿cómo fue el viaje? Sí. ¿Bien? Muy temprano. Ah, sí, buen viaje. Buenísimo, buenísimo. Bueno, a la gente que está escuchando, primero conoce Autoramas. Autoramas es una banda de Brasil que a nosotros nos gusta mucho, que estamos muy contentos que hayan venido. Que van a estar tocando en Buenos Aires el viernes en Ciudad Emergente. Esa es la excusa por la que vinieron, digamos, sí, en Ciudad Emergente. Sí. Y también vamos a grabar un nuevo video aquí en Buenos Aires con la dirección de Sebastián Berta. Ah, mira. Para Farsa. Sí. Y el tema del video es cantado en castellano. En castellano. Sí. Se llama Verdugo. Verdugo. Ah, sí, muy bueno. Con acento porteño. Muy bien. Sí, sí. Acento porteño. Nosotros ya tocamos en muchos países donde se habla el español, sí. Y cuando mostramos a amigos de otros países, pregunté, ¿qué crees de nuestro tema en español? Muy argentino. Y ustedes no saben si tomarlo como un elogio, sí, o como un reproche, claro, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy bueno. Nuestro acento hablando, hablando castellano es argentino. Muy bien. Pongamos un poco. Es natural. Natural, claro. Natural. Che boludo. Sí. Exacto, tienen que aprender a decir esas cosas. Pongamos a la gente que esto que decíamos que primero los conoce. Son de Río de Janeiro, que tienen ya como seis. Este es el sexto ya. Sexto disco. Sí, sexto, digamos, LP, sacando los compilados, los singles, esas cosas. Este disco, el que viene a presentar acá, que van a presentar en la fecha de viernes, se llama Música Crocante, que es el del videoclip. Este disco salió por... ustedes hicieron esto de que los fans paguen la grabación, viene por ese lado. El crowdfunding. Cuéntenos un poco de eso, a ver cómo pensaban que iba a salir, cómo terminó saliendo. Pensaban que iba a salir, empezamos por ahí. Claro. Queríamos que fuese a salir, no sabíamos si iríamos Ya estábamos grabando el disco y no sabíamos cómo íbamos a editarlo. Y un amigo que tiene un website, un sitio en internet, ofreció el servicio y dice: creo que el perfil de Autoramas es perfecto para que el proyecto. Quede bien, sí. Ajá. Porque tenga éxito, sí. Porque. Nosotros somos una banda que ya tiene un público. Claro, la fan base, digamos. Sí, pero muchas cosas graciosas pasaron con el proyecto. Porque en internet es muy usual, muy normal. ¿Está correcto? Usual. Sí, usual. Que se haga como votaciones. Claro, por favor, las todos los fans, hagan una. Por favor, voten en Autoramas. Claro. Para los videoclips. Vamos a tocar en la radio, el videoclip o en un festival. Y desta vez fue muy distinto. Que las personas tenían que pagar, que poner pasar un su tarjeta. Sí, no era muy conocido. No es muy usual todavía en Latinoamérica, en Estados Unidos. Algo muy nuevo en Brasil. Y ustedes esto le decían. Y muchas veces los fans contestaban como: ya estoy participando del proyecto y ya voté en ustedes tres veces. ¿Cómo? Es un poco más complejo que eso. Sí. Esto era para editarlo, digamos. Ustedes sacaron independiente, veo por un sistema. Y después que la grabación ya estaba pronta, tuvimos el interés del sello Coquero Verde. Que hubieran venido antes. Que. El dueño es Erasmo Carlos, que es uno de los dos nombres más importantes de la música de Brasil. Ajá, sí, mira. Sí. De los primeros, de los pioneros. Sí, los dos mayores nombres de la música brasileira de todos los tiempos son Roberto Carlos y Erasmo Carlos. Y ellos, uno de ellos, dejó ser. Se interesó por el proyecto. Por tanto, sí. Un pequeño elogio, ¿no? Un cumplido. Un gran elogio. Y esta copia que me trajeron, esta es la copia de allá. ¿Acá se va a editar? ¿No se va a editar? Sí. Y Scatter va a editar en Argentina. Como nosotros siempre decimos, fíjense los discos que tiene Scatter Record, muchachos, porque bueno, ahora van a editar a los Autoramas y tienen un catálogo muy interesante. Sí, que nos dejaron acá. Nos dejaron un sampler. Un ejemplar. Ya será nuestro cuarto disco por Scatter. Por claro, Scatter Records aquí editado. Correcto. Y esta es su segunda visita acá a Argentina. No, creo que la octava. Ah, mierda. Novena. No tenía una gira por interior, creo que tocaron en Rosario incluso. No tenía tanto registro. Podrían quedarse igual. En Rosario ya tocamos dos veces. Podrían quedarse a vivir acá también, ¿no? No, en Rosario ya tocamos tres veces en Rosario. Mira, no tenía tanto registro. Igual ahora es, tocan en Ciudad Emergente el viernes y después se van de gira. Sí, después volvemos a Brasil y después vamos a Europa. ¿Ya les dijeron cuánto van a tocar en el Ciudad Emergente? ¿Tienen pensado hacer un tipo de show particular, digamos? de acuerdo a la duración, por ejemplo, les dijeron cuánto el viernes. Es una mezcla de los temas de antiguos con los nuevos. Con algunos nuevos de este disco. Le dijeron si el show va a ser un show corto, una hora, media hora, 40 minutos, ¿saben? No tienen idea todavía. Creo que una hora. Sí. Van a tener un tiempito, porque si no... Yo es una banda que vi un par de veces en vivo y es como muy recomendable en vivo. A mí me gusta mucho. Muchas gracias. Verlos en vivo. Suenan muy bien, así suenan que vayan. El Ciudad Emergente es gratis. Es el viernes a las 7 de la tarde. Viernes a las 7 de la tarde, lindo horario para salir del trabajo. Creo, esto de las bandas en vivo, hoy con toda la tecnología se puede grabar discos geniales, pero si no los tocar en el vivo es lo que dice cuando los artistas son realmente competentes. Sí, exactamente. Y por eso estamos aprendiendo a ser competentes. No, creo que estamos aprendiendo a grabar. Claro, al revés, están aprendiendo a grabar discos ahora. Sí, sí. Para nosotros también no es muy fácil grabar. Porque les cuesta entrar al estudio. No, porque yo no conozco nada de computadoras. Claro, se dejan en las manos del técnico. Sí, del técnico. Preferimos al escenario. Claro, sí. Sí. Bien. ¿Y los discos los graban en vivo? O sea, ¿graban los tres juntos? No, ese no. Este no. Ya grabamos de todas las maneras. ¿Y cuál es la que más les gusta? Puntualmente. Al vivo. En vivo. Sí, chiquitito. Nosotros, acá pasa en Argentina que la música brasilera de rock no entró demasiado. O sea, no conocemos 25 bandas de rock brasileño. Y en Brasil pasa el mismo con la música argentina. La música argentina. Claro. Es una pena. Sí. Bueno, acá lo que se conoce es por scatter. Pero lo que se conoce es total. Lo que edita scatter es lo que se conoce en música brasileña. Lo único que se conoce es rock brasileño. Qué bueno que hay scatter. Ya es una muy buena muestra de lo mejor que hay en Brasil. Pero ¿a usted por qué les parece que pasa? ¿Es el idioma? ¿Es algo de, no sé, cultural? No, cultural, la rivalidad. Cultural. No sé si rivalidad, porque se pasa lo mismo con los otros países de Latinoamérica. Ah, claro. Sí. Ahora, qué loco, porque hay rock chileno, no hay rock de Bolivia. Pero hay mucho intercambio turístico entre Brasil y Argentina. Sí. Todo el tiempo hay argentinos en Brasil que podrían llevar su música. Sí, y todo el tiempo hay brasileños en Argentina. Hay argentinos en Brasil que nos llevamos discos de Brasil. Bueno, eso es otra cosa. Pero hay un intercambio cultural grande como para que no pase eso. Sí, pero sí, creo que está cambiando. Está de a poco, ¿no? Con la internet... vamos a parar de obedecer a que una, dos o tres personas quieren lo que hagamos. Sí, ¿no? Creo que es un bloqueo comercial de los Estados Unidos y de las grandes corporaciones. Sí, ni hablar. Y ustedes en Brasil tienen también una impronta muy localista en el rock. O sea, hay como una escena muy poderosa, entonces también, para mi gusto, por lo menos viéndolo de afuera, tiene que ver con eso. Digamos, se privilegia la música brasileña. Creo que no, porque ¿no? hay música americana, norteamericana, hay inglesa. Mira vos. Entonces, no, pero se ve de afuera es como una movida. Pero así hoy grande. En Brasil solo hay música brasileña y música americana. La música inglesa, la música británica también no es más exitosa. Española o portuguesa, francesa. No, claro. Creo que llega brasileña y de lengua inglesa. Claro. Pero lo que es exitoso en Londres no es exitoso en Brasil. No es. Claro. No, las principales atracciones de festivales en Europa no son conocidas en Brasil. En Brasil la gente que conoce una banda muy alternativa, y en Europa son bandas que tocan para populares, 20.000 personas. Sí, sí. Como por ejemplo y es igual como las bandas argentinas. Hay bandas que tocan para mucha como gente, como Black Keys. Claro. O sea, claro, eso es lo último que se conoce, claro, está bien. Arriba, sí, Black ahora Keys, ahora sí. de a poco han empezado a ir bandas argentinas, por ejemplo, bueno, con los Macaco Bong fue Pez, por ejemplo, que son bandas argentinas, que son bandas under, y que está bueno que vayan a Brasil, así como que está bueno que autora Tormentos son una banda muy famosa en Brasil. Claro, ¿no? Es verdad. Sí. También bueno, eso también. Los Álamos fue tocado a Brasil dos o tres veces. Sí, pero hace mucho tiempo, ¿no? No, ellos tocaron en la virada cultural, en el mismo escenario que nosotros. Uh-huh. Y también la cantante Sol Pereira, que es de Córdoba, claro. También tocó ahí. Y es de a poquito, ustedes vengan de a poquito, ya vamos a poquito. Sí. Vamos a hacer el puente que de falta. Bajo para cima, no de cima para abajo. Sí. Así es. Vamos a hacer el trabajo que estamos haciendo todos esos años ya teve algún éxito y vamos a Hay que seguir haciendo. Intentando. Vamos a tocar ya que estamos con la guitarra. Tenemos a Gabriel con la guitarra ahí. Lo que quieran, Esto es lo que te guste, lo que quieran. Situações em que a gente se encontra, que dá a impressão, tudo está contra. Não se consegue sentir outra coisa, se não falta de ar. Encontrar com gente de má vontade, que só te impõe dificuldade. Parece que dá essa capacidade de respirar. Mas existe outro tipo de pessoa que eu considero muito gente boa. Pode aparecer que a gente assim ainda há. Gente boa pra te dar valor, gente boa que está a seu favor, gente boa que não vai se opor ao que você mais desejar. Gente boa pra te fazer rir, gente boa pra te divertir, gente boa que vai conseguir fazer você se inspirar. Gente que te deixa muito à vontade, que não te diz mais do que a verdade. Posso garantir que gente assim ainda há. Gente fina, classe A, gente boa pra te dar valor, gente boa que está a seu favor, gente boa que não vai se opor ao que você mais desejar. Gente boa pra te fazer rir, gente boa pra te divertir, gente boa que vai conseguir fazer você se inspirar. Me siento a poquito. Sí, sí, suenan fuerte hasta acústico. Hasta acústico suena fuerte. Bueno, vamos a seguir con los autoramas. Con los autoramas tenemos un disco acá para sortear de Autoramas Música Crocante, importado desde Brasil. Ahora con el tema de las importaciones es medio complicado. Tenemos un disquito acá. Tenemos un disco importado, que tiene dos bonus tracks. O sea, lo pueden pedir a @radiotlc. Va por fuera de nuestro combo punk, punk, punk 90 dos distintos. Tenemos dos packs distintos. Primero el pack punk, y después el punk Fey Joada. Así es. Bueno, acústicos. Yo me sorprendió Autoramas acústico. ¿Ustedes están acostumbrados a tocar así acústico? ¿Tocan mucho acústico? No, después del último disco, grabamos disco anterior, ya el desplugado, el desenchufado. Claro, con el desenchufado. Y para tenemos un repertorio. Que nos acostumbramos a tocar así, pero no, pero no, es, no, no así. Es no, no así, no, así, no, no bajo, tan despojado. Batería, claro, claro. Bueno, pero es así, es el fogón, es la radio, es el tono intimista de esta radio. Sí, sí. Así es. Yo quería hablar de algo de que yo siempre, a mí me llama la atención, que es el tema de cómo, va, porque de este lado del mundo no pasa, pero de este lado de Argentina no pasa, que como Autorama, siendo una banda independiente, ganó premios en MTV, el Unplugged, este es aclarado para MTV, es como claro, muy raro. Nosotros, acá MTV, en Argentina al menos, MTV es un nada, es como algo que no pasa música, es un canal de series. Cadena de series, entretenimiento. Es como que es raro que MTV se fije una banda independiente, es raro que MTV le grabe un disco a una banda independiente o esté con el tema de banda independiente. Y es como raro, no sé si MTV Brasil... ¿Tú sabes por qué aceptamos venir a este programa? ¿Por qué? Porque Autoramas hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahí tenés, mirá, si para el preview de la semana que viene, querido. Pasa lo mismo. Yo pensaba que MTV Brasil, digo, bueno, MTV Brasil debe ser mejor que esto que vemos acá. Si pone Autoramas, hay una persona que piensa. Hay una mente, un crack. Quizás es mejor, pero hay muchos programas que no hablan de música, es entretenimiento... Pero por lo menos tienen Unplugged, que no es poco, y invitan bandas independientes. ¿Es Unplugged lo grabaron? ¿Puede ser en el...? ¿Dónde fue grabado ese Unplugged? Cuéntenme ustedes. ¿Es Unplugged? ¿Dónde estaba el estudio? ¿Estaba en algún lugar? Estaba en un estudio, sí. ¿Era un estudio, pero un estudio cualquiera? En Rio de Janeiro. No, ¿cómo se llama? ¿Dónde ponemos el escenario y el público? Fue en un estudio que es muy grande, en Rio. Pero fue como si fuera un concierto. Un concierto. Ah, okay. Es en vivo. En vivo, sí. La grabación fue totalmente sin correcciones, vivo, nada. Otra cosa que a mí me llamó la atención, tuve la suerte de ver Autoramas, y fue después, ahora sí, hace un año, en Río de Janeiro. Cuando estuve en Río de Janeiro, justo tocaba Autoramas, y dije, perfecto, voy a ver Autoramas. Tocaba en un centro cultural, no sé, era como tres pisos para arriba. Ah, hoy futuro. ¿Ipanema? Claro, Ipanema, ahí sí. Mismo. Era en Plug. Era en Plug. La gira de Unplugged. A mí me llamó la atención algo que acá no pasa por lo general. Es que terminó de tocar y Gabriel salió corriendo con una caja a vender los discos él en la puerta. Sí. Fue como automático. Y es como, dije, bueno, recordemos que había salido el disco en MTV. Llamó mucha atención. Acá no suele pasar eso de que, como esa autogestión pura de ustedes sigue estando presente. No, o sea, claro, ¿cómo siempre hasta las bandas más autogestionadas tienen un castellano, tipo. Hazlo tú mismo. Hazlo tú mismo, do it yourself. Sí. Eso sí, ustedes todo el tiempo. Esto de autogestionarse, pintarse, de vender las remeras ustedes mismos. Sí, y es un contacto con el público que a nosotros nos gusta mucho. Claro, ya a esta altura es por elección, ¿no? O sea, ustedes eligen hacerlo así. Sí. Es interesante. Pero lo que pasó aquel día es que yo no me gustaría estar en el backstage. Porque el baño no estaba muy bueno. Nunca está muy bueno el baño. Y me escapé de ahí. ¿Te escapaste de ahí? Sí. Ok. Ya aproveito para ver. Inventé una excusa. Salió bien. Salió bien. Sí. Yo quedé sorprendido entonces. Dije, mira, no estos chicos. Yo no estaba muy feliz en el backstage. Igual el show estuvo buenísimo. El escenario no se notó nada. ¿Y en qué show estuviste contento en el backstage? Todos los otros. Sí. Nuestro backstage es siempre una fiesta. Uh-huh. Traemos todos los amigos y una cervecita, dos cervecitas o más. Y en una fiesta hay cuando hicimos lo del crowdfunding, uh-huh. Una de las opciones para venta sería los fans podrían participar de una fiesta en el camerino, en el concierto de presentación. Sí, de presentación. Y salimos de ahí con el sol de pleno. Sí. Muy buena fiesta. Muy buena. Resaca. No puedo esperar para hacer otro crowdfunding. Esa es la mejor conclusión posible. Pero, ¿y la gente qué les decía sobre el crowdfunding una vez que ya lo habían hecho? Algunas personas decían, esto no se puede hacer un buen disco con este proyecto. Uh-huh. Y yo decía, ¿por qué? No hay diferencia en la música. Uh-huh. Pero Y otras hablaban, ¿cómo puedo pagar por algo que no vi? Claro, que no sé qué que es. Que no conozco. Yo decía, tú, cuando tú vas al cine, tú ves la película primero y después va... Claro. Después pagas la entrada. Sí, claro. Totalmente. Sí, sí. Sí, o los conciertos mismos, o sea... Sí, un concierto. ¿Vos y pagás otra, después? No, pagás antes. ¿Y otras bandas amigas que les decían? Cualquier disco. Sí, cualquier cosa. ¿Compras? Antes de la internet. Todo que es nuevo, siempre hay personas que no quieren que hagan nada nuevo. ¿Hay alguna otra banda de Brasil que había hecho esto o ustedes... Sí, creen que son los primeros. Sí, sí. ¿Se está haciendo? No, lo que quedó muy usual en Río fue que las bandas las grandes bandas británicas, que en Brasil se llaman de bandas alternativas, sí, para ir a Rio, se quedó solo usual, para São Paulo. Se quedó usual, claro, hacer el crowdfunding, que se llama, en un proyecto que se llama Queremos. E por isso em Rio é mais famoso que em outras nas outras cidades do Brasil. Porque as bandas vinham a promocionar concerto em São Paulo e por pedido em Buenos Aires. Queriam poner de plata para que venham em Rio também a ser São Paulo a Rio. Claro, temos que tomar Rio estava parando de ser uma referência para as presenças concertos internacionais. Sim. Claro, todo São Paulo e aí se iam todos. E só o que ia a Rio, Iron Maiden, Guns N' Roses. Sim, o metal que sí, as huestes são muito fieles. E por Vampire Weekend isso crowdfunding The Horrors. Ah, mira você. La semana pasada. Belen Sebastian. Primal Scream. Podemos hacer para que venga autogramas más seguido. Claro, sí, por ejemplo. Hacemos una, juntamos plata para que venga autogramas más seguido. Yo creo más temas. Hay que tomar ese modelo. Gabriel, ¿estás para cantar otro temita más? Sí. Un vasito. Sí, está con el. Claro, está con el. Está con la boca está seca. Con la boca está seca. Con el pico seco. Así es. Muchas gracias. Por favor. Una cerveza argentina. Recordemos que el tema anterior. Mucho mejor. Te pedimos disculpas, ¿no? Sabemos que no. Lo loco es que acá la cerveza la fabrica una marca. Una empresa brasileña. Una empresa brasileña. ¿Sí? Esa cerveza, claro, la fabrica Brahma. Sí. Igual que la Quilmes. Sí. Igual que la Quilmes también. Y dejemos de tirar marcas. Sí. Porque no nos pagan un peso. No nos pagan un peso. Pero en Brasil no hay la embalaje de un litro. No, no existe, ¿no? No. No. Es que acá somos así. Muy bueno. Deliciosos. Portada de Argentina. Me encanta su voz. Portada de Argentina. Mi voz. Sí. Estoy con faringitis. Olvídate. Esa no es su voz. No está enfermo. Voz. Tu voz está muy bien. Soy Darth Vader. Wow. Ya está, me voy a enfermar más seguido ahora. Sí, ahí está. Olvídate. Bueno, estamos en. Esto es todo lo contrario. Están escuchando autogramas deliberando qué tema van a tocar acá en vivo en la radio. Porque no tienen nada preparado. No tienen. Digo, como nosotros, básicamente. Como nosotros. Es eso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Autogramas, todo lo contrario. Vamos 300 kilómetros por hora. Fico o dia todo imaginando onde você está, no que você estará fazendo numa hora dessas. Será que aconteceu alguma coisa que te fez lembrar de mim? Será que a gente estará junto no futuro? Acho que sim. Todo dia, toda hora, o tempo todo eu tô falando em você. E toda vez que isso acontece eu tento disfarçar, desdizer, pra que ninguém perceba o que se passa no meu coração. Eu me pergunto, eu consegui dissimular? Acho que não. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção. Sempre eu faço questão de ficar. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção. Sem freio, faço questão de ficar com você. Existem mil e um inconvenientes em se amar alguém. É claro que existem artifícios, empecilhos e malefícios. Meu Deus, como é difícil amar alguém. Essa é apenas uma das mil e uma noites mal dormidas. Existem muito mais desses suplícios, suicídios e outros vícios. Meu Deus, como é difícil amar alguém. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção. Sem freio, faço questão de ficar. Eu estou a 300 quilômetros por hora na sua direção. Sem freio, faço questão de ficar com você. Faço questão de ficar com você. Faço questão de ficar com você. Sem freio. Muchas gracias. Hey. Hermosa. Hermosa. Bueno, no, no, no. Pocas cosas se pueden decir después de esto, pero vamos a intentarlo. Vamos a seguir con esto. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Van a ir a Europa, decíamos antes, por arriba. ¿Cómo gestiona Autoramas una gira por Europa? Ya no es la primera vez que vayan, han ido. ¿Y cómo lo manejan eso? ¿Lo manejan de, tiene alguien allá? ¿Cómo funciona para una banda independiente ir de gira por Europa? Bueno, lá, cada banda hace de uma maneira distinta. Nosotros, algumas vezes em alguns países, temos pessoas que ajudam, pero esta gira vamos fazer de duas maneiras. Uma em locais que onde já tocamos e vamos conocen. Volver, onde já nos conhecem. E vamos fazer 5 concertos com Guitar Wolf, que é a grande legenda japonesa do rock and roll. Remera, señor. Que já hicimos 2 giras com eles, uma em Japão e uma em Brasil. Uh-huh. E somos amigos e vamos na mesma época que eles. Uh-huh. A Europa, por isso podemos fazer mais grande, juntos. Sí, sí. Han editado também em Europa alguns dos discos? Como se movia? Sí. En Europa hay muchos simples, ¿no? 7 uh-huh. pulgadas de vinilo, sí. y un compilado de con los mejores temas. Y para nosotros es muy bueno porque son los temas que tocamos en el concierto. Claro, claro. ¿Y en Japón? Y en Japón también tenemos un compilado también editado. ¿Cómo reacciona el público japonés ante una banda brasileña que va y rockea un poco? Mira, ellos, las letras, ellos no entienden nada, pero es igual a como en ustedes inglés. No les entienden cuando ellos se les habla. Ellos no entienden inglés, no hablan inglés. Es loco. Muy, sí, no, hablar inglés para ellos es muy difícil. Sí, porque están en nuestro... Sí. Sí, pues, sintonía. Por ejemplo, yo voy a decir una frase a otra persona, como media hora para que la persona comprenda. Claro. Porque, y es muy bueno. Japón es un casi un otro planeta. ¿Y cómo llegaron hasta Japón? Nosotros tocamos con Guitar Wolf en Brasil. Uh-huh. Y ellos nos vieron y les gustaron mucho y nos llamaron para ir a Japón. Nos invitaron, claro. Enviaron los pasajes, tuvimos caché, plata para, muy bien. Para cenar y... Había fiesta en el vendemos backstage. Muchos. Ah, siempre. Y para ellos es donde esto es más importante. Hay siempre la after show party. Claro. Y Seiji, el cantante y guitarrista, se dice que es el presidente de la mesa, de la fiesta. Sí. Y yo siempre tenía que estar a su lado en la mesa. Y como el horario, como el fuso horario es completamente horario. Distinto. Muchas veces yo estaba con mucho sueño y él, drink one more beer. Necesito ir a la cama. Dormir, la cama. Claro. Duermo una siesta y vengo. Claro, porque no. Casi un día de diferencia. Never. Casi un día de diferencia. Sí, sí, un día. Y el jet lag de avión, 27 horas de viaje. 27 horas de viaje. Sí, el otro lado del mundo. Es literalmente el otro lado. Qué lindo. Y ahí está, y llega la música de Doctora Más. ¿Y en Europa? ¿Cómo llegaron a Europa? ¿También por Guitar Wolf? La primera vez fuimos invitados de una de esta marca brasileira que hace la cerveza argentina. Sí. Esa, que no podemos nombrar porque si no que nos traigan cerveza y sí, la creo que ellos estaban queriendo hacer la cerveza. Claro. Creo que ellos estaban intentaban hacer la cerveza británica también. Claro. Y hicieron un festival con atracciones brasileiras de todas las ondas. Un día de samba, otro forró, outro música sertaneja e outro bossa nova e havia o dia do rock independente e nos dirigiram e fomos aí. E aproveitamos, fomos também a Portugal, claro, e não. Que estávamos com todo pago e então se começou uma conexão com a Europa. Depois hicimos un amigo que es holandés y él tiene todo la van y el claro, la van de gira, la logística. Sí, claro. Sí, el manager. Recién hablabas de las fechas que se habían hecho en esa ocasión, un día para Samba, un día para Independiente y demás. ¿Cómo conviven allá en Brasil los diferentes géneros? Porque la música brasileña en general, la música popular brasileña, creo muy, que conviven regionalmente. El samba es más fuerte en el Río y una otra región. San Pablo hoy está muy de la música sertaneja, esas cosas como Ay, Se Eu Te Pego y claro. Cosas así. Más comercial. Pero San Pablo es muy rockero. Es la ciudad y el estado más rockero de Brasil. Para que vayamos tomando nota, alguna banda de rock que nos puedas ir como recomendando para que vayamos buscando y los que están del otro lado empiecen a buscar. Anoten. Empiecen a anotar. Hay muchas. ¿Qué onda? ¿Qué onda quieres? Lo que quieras. Acá. Metal. O... No, las que te gusten. Las que les gusten. No, claro, hagamos una cosa. Tres bandas cada uno. Yo he comprado un vinilo de una banda que son dos locos. Que no tocan en escenario, solo tocan en la calle, la calle, que se llama Test. Muy bueno, muy pesado y muy divertido. Sí. Muy bueno. Un dúo de metal grindcore. Y que tocan en la calle. Sí. En la calle. Sí. Y los temas muy inspirados. Es mucho mejor que Sepultura. Claro. Y, ¿qué claro, Sepultura? No es tan difícil. Sepultura de ahora. Ahora no, el viejo Sepultura. Sí. Hay un otro dúo que es del nordeste, del estado de Sergipe, que se llama The Bajos, que es muy bueno, que es muy como... hay muchas influencias de Led Zeppelin, de los Rolling Stones, muy bueno, muy bueno. Un dúo también, en vivo es muy bueno. Y hay... Un subtemas, ¿eh? Psicodélico, es un él conoce, nosotros dos no conocemos y los 20, personas, claro, los 25.000 que tenemos del otro lado tampoco conocen. Júpiter Manzana, dicen así como suena. Claro, googleen Júpiter Manzana. Muy bueno, muy bueno. Sí, señor. Y el primero y el más reciente álbum son perfectos. ¿De qué año son? Bueno. ¿Son de ahora contemporáneos? Él es un veterano. El primo es 97 y sí. Creo que el último 2010. Él es un artista que de los 80s que tenía una banda que se llamaba TNT, después teve otra que se llamaba Cascaveletes, es de Rio Grande del Sur. Rio Grande do Sul. E depois ele começou a sua carreira solo. muito bueno. É o primeiro disco que se chama A Sétima Efervescência. Muito bueno. Nos 90, 97. Depois editou nos outros mais não tão inspirados. Eletrônicos. E agora tem um disco mais recente que é muito bueno. Como que se chama? Uma Tarde na Fruteira. Uma Tarde na Fruteira. Uma Tarde na Fruteria. Na Fruteria. Exatamente. Sim, sim. Aí muitos. Vanderbilt, né, é um outro veterano que também é venido da cena punk, de Los Replicantes, e tem uma carreira muito sólida, independente. Aí. Hay muchas cosas. En Río hay muchas bandas buenas. Canastra, el país grande que en todos lados hay alguien, ¿no? Allá no sé si acá pasa mucho que la música está concentrada en Buenos Aires. Allá es Río, es un lugar. San Pablo es otro y es como que. ¿Es Río de San Pablo o es cada lugar? Sí. Bahía. Acá es como que Bahía, si no pasa en Buenos Aires, Bahía, no pasa. Bahía hay una escena de rock muy fuerte, sí. Pero la música pop de allá es el axé. Como Ivete Sangalo e coisas assim. Que são imensamente populares. Sim, sí, e aí muitas cantantes, todas igualitas uma a outra. Sim, sí. Dos carbônicos. E também tocam todos os mesmos temas. Em Pernambuco, em Recife, há uma cena muito rica, em muitas ondas musicais. De Recife são os Macaco Bong, por exemplo. Não, no Macaco Bong. Macaco Bong vem de Cuiabá, que é de Mato Grosso. Que não é um centro muito musical de Brasil. Há poucos artistas que vêm daí. E em Brasília há uma cena muito forte também. Muitas bandas rockabilly. Há um festival muito grande que se chama Porão do Rock. Sim, rockabilly, certo, essa onda, não? Sim, em São Paulo há de tudo. E as bandas quando começam a quedar um pouco mais exitosas, vão a viver em São Paulo. Ah, claro, porque é como o centro neurálgico. E se mesclam todos os acentos. E é muito bueno. ¿Querés tocarte uma canção mais, por favor, Gabriel? Sí. ¿Estás para una más? Antes me pidieron que te nombre a Casigol Herrera. Herrera. Sí, Herrera. ¿Qué pensás? Ahora es el centroavante del mejor equipo de Brasil. Botafogo. Muy bien. Botafogo. ¿Y qué opinas de él? No. Herrera y el Loco Abreu. El Loco Abreu, otro. Vamos arriba. Eso, Botafogo es un equipo muy internacional. Claro. Es como una selección del mundo. En este momento, en este estudio, son 3 brasileros, 2 uruguayos y 1 argentino. ¿Sí? ¿Ah, sí? No. Como diríamos ahora. ¿Cómo tú eres el fan de Herrera? No, yo no soy, al contrario, por eso te preguntaba qué era lo que opinaba. Claro. No sé dónde jugaba Herrera. Y acá en muchos lugares, y por eso le dicen casi gol. Claro. Casi no, gol. Casi nunca gol. Casi nunca gol. Todo ha cambiado. Con Botafogo también es todo lo contrario. Muy bien. Una canción más. Sí. 1, 2, 3, va. Me olhar no espelho e não querer me ver, esquecer das coisas que só eu sei fazer, querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém. Cada um. Ser capaz de dar valor ao que eu já tenho, da forma que eu sei, de onde eu venho. Poder ter algo pra dizer sobre o que eu já consegui ver. Cada um. Nem me elogiar, nem me condenar. apenas poder dizer sou eu. Nem me enganaram, preço pra pagar. E se for mesmo assim, valeu. Eu só queria conhecer a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Quero festejar a sua derrota. O que eu posso ganhar é o que me importa. Querer me comparar com quem? Melhor não ser igual a ninguém. Cada um, cada um. Nem me elogiar, nem me condenar. Apenas poder dizer sou eu. Nem me enganar, um preço pra pagar. E se for mesmo assim, valeu. Eu só queria conhecer a história da vida de cada um, e a minha eu também poder contar. Muchas gracias. El Monumental de Núñez. ¿Estuvimos bien con las palmas o cualquier? Hicimos cualquier cosa. Con nuestro, las palmas. Nuestro acompañamiento en palmas. No, ni se enteró. Estábamos a ritmo. Muchas gracias. No, fuera, porque ese es, yes, es un riesgo ese. Porque, claro. Yo, una pregunta que siempre trato de hacerle. Un segundo. Ahora sí, salgo de la iglesia. Una pregunta que siempre quiero hacerle, o que me gusta hacerle a la gente que es de otros países, es ¿cómo es la radio allá? Digo, pésima. Muy mala. Clarísimo. Listo, otra pregunta. Lo que es peor es que todos son iguales. Iguales. Y si tú ficas como 5 años sin oír radio, cuando ligas se pasan los mismos temas. Iguales. Acá pasa lo mismo, sí. Siempre. Aunque Scorpions y Boys Don't Cry. Pero eso para mí es bueno, ¿no? No, lo que es Michelle Teló y Ivette Sangalo. Ah, Michelle Teló lo odia. Oye, a Michelle Teló. Lo mismo. 5 años. No, no, para mí no creo que Michelle Teló sea malo, pero solo que las radios tocan solo eso. Igual estalló la polémica. Gabriel defiende o banca a Michelle Teló. No. Vas a salir en los titulares de los diarios. Es solo. Es que siempre artistas así siempre existieron en la historia de la música popular. Y temas así, y los bailitos así, siempre. Las coreografías. Sí, y Michelle Teló hay una carrera muy grande, pero no ganaba popularidad. No había éxito, sí. Hasta que. Entonces, Astrid fez unas citas. Empezó de a poco. Sí. Claro. Y por ahí, después de la gira por Europa, Ronaldo baila temas de Autoramas. No sabemos, ¿viste? No se sabe. No, él no quiere que baile Neymar, él quiere que baile Casigol Herrera. Es claro. Un poco más humilde. Tú no, sabes, pero que. Ah, hay una historia muy buena de Herrera, reciente, que. Queremos saber. En la TV Globo, siempre sí. Que un jugador hace 3 goles, uh-huh, él tiene el privilegio de pedir una música, temas. un tema. En El Fantástico, que es el programa, uno de los programas más tradicionales y más vistos en la televisión de Brasil. Y él, en el último partido, marcó 3 goles contra... ¿Sí? Contra... Casi 4. Ah, contra São Paulo. Contra São Paulo. São Paulo, que ya fueron un buenísimo, sí, equipo, supuesto, pero ahora. De Santana, y ahora es equipo de mitad de tabla. Sí. Y Botafogo ganó 4-2 de São Paulo. y Herrera hizo tres goles. Y el periodista, ah, Herrera, el héroe del partido, puedes pedir un tema. Y él, no, ¿para qué? No me voy a pedir tema ninguno. Y salió y fue una cosa muy polémica. Claro, una polémica grande. Sí, una semana hablando sobre eso. Sí, solo se hablaba de eso. Pero yo creo que no tenga sido una cuestión de actitud. Creo que él no sabía. No ve la televisión. Lo que pasó, sí, claro. No. O debe ser un argentino mala onda. No, yo creo que por lo que me cuenta, no parece que no entendió lo que pasó. Pobre. Por ahí crea cumbia y dice, no va a conocer, claro, unos pibachorros. Flor de piedra. Flor de piedra. Bueno, a mí me gusta mucho la cumbia peruana. Ah, la cumbia peruana, por supuesto. De los 60. Acá somos muy fans de la cumbia peruana de los 60. Los destellos. Sí, los orientales de Paramonga. Sí, eso no conozco. Ah, uff. Muy los átomos de Paramonga, sí. Además de la cumbia peruana, también te gusta los Psychos, los Shorts. Sí, claro. Eso, sí, obvio, sí, ¿no? sí. ¿Vieron la vuelta de los Psychos ahora? ¿Pudieron ver el show? ¿Qué opinan de eso? ¿Lo vieron? Los Psychos tocaron acá en Buenos Aires. Hicieron dos fechas en Buenos Aires. Dos fechas en Buenos Aires, lleno total. Hay que hacer un crowdfunding en Brasil. Hay que hacer un crowdfunding. Claro, son de Brasil ellos, maestro. Me acordé de algo. Estás preguntando por un show que hubo acá. No, pero claro. Pensé que claro, habían ido a Brasil. Gira, claro, pensé que habían ido a Brasil. Ahora, el domingo en el Ciudad Emergente, el domingo a las 4 de la tarde, también le cuento a la gente. Ah, eso es interesante. Van a pasar Psychomanía, que es el documental de los Psychos. Claro. ¿Sí? Sobre el regreso. El regreso de los Psychos lo pasan el domingo a las 4 de la tarde en el Ciudad Emergente. No sé qué día se van ustedes, si están el domingo o no, pero... Sí, no, nos vamos no a estar. Hay como los comprar el DVD, ¿no? No sé, sí. Yo lo estuve buscando y no estaba a la venta, y no, lo estaban como presentando en distintos lugares del mundo. O sea, lo presentaban en Perú, sí. Lo presentaban en Europa, y ahora justo lo van a presentar acá en Buenos Aires. Ya vino un trailer de ese... Claro, es... Sí. Son un todo lo que conocemos es el pero trailer. Es la formación. Esta es la película completa. La película completa. No, hay uno que falleció. Murió. Claro. Y hay dos músicos de otras bandas. Hay dos músicos de Turbopótamos. De Turbopótamos. Ah, sí. Son nuestros amigos. No, Turbopótamos o de. No, para de la otra. De. No son Turbopótamos. Ahora lo vamos a buscar. Vaselina. Manganzoides. La otra. Son las dos bandas de Perú que. Sí, Manganzoides es el heredero de los Psychos. Sí. Claro, exactamente, bueno, están tocando con ellos. Tocan con ellos. Sí, sí. Nosotros tocamos con la nueva banda de los tipos de Manganzoides que se llama Protones. Ah, no la escuché. Y tocamos con ellos en Lima. Y ellos tocaron dos o tres temas de los Psychos. Uno de ellos, una chica, subió al escenario y cantó con ellos. Ajá. Y. Muy bueno, muy bien. Bueno. Está bien que siga vigente todavía, sí, que se siga escuchando esas bandas. Y ahora que ustedes hablan de tocar con bandas en otros países, ¿se van a quedar a mirar bandas ahora después de tocar? ¿Quieren ver las bandas argentinas? ¿Tienen sí. ganas? Sí. ¿Saben quiénes tocan? Sí, siempre. Siempre llevamos los discos, cuando no ganamos los compramos y escuchamos. Yo siempre escucho en mi auto con... Pongo todo en MP3 y escucho con mucha atención. ¿Qué te gusta? Ahora, en este festival. No sé bien quién toca. Ya me fijo. Yo sé que va a tocar Bomba Estéreo. Bomba Estéreo. Moro Muy Mambo. Creo que Acorazado Potemkin. Sí. Como los Cuelgues. El Cuelgue. Sí, Ararat también. Mira, más o menos así. Ellos tocan el viernes. Tirale el viernes. ¿Qué pueden ver? El viernes está Valentín y los Volcanes. Ajá. Está Yatayans. Yatayans, tienen muy que ver buenos. Van a venir a nuestro programa en dos semanas. Yatayans va a estar tocando a las 18 horas. Un ratito antes de un ratito. Es un set corto, es un set de más o menos 40. Es la banda que toca antes de ustedes. Tocan Yatayans y ustedes. Tocarán 40 minutos más o menos. Son muy buenos, son chicos, son jovencitos. Son muy pibes. Eso acá en perdona, Argentina ¿cómo se llaman? Yatayans, con Y. Con Y. Sí. Yatayans. Después les pasamos para que escuchen y okay. demás. Va a estar tocando Holy Peavy. No, El Cuelgue. Pablo Kranz, que canta en francés, es un argentino que canta en francés. No conozco. Todo eso el viernes, sí. Parece un chiste, pero Leandro Viernes y Leandro los Caballos Viernes de Fuego toca el viernes. ¿Y ustedes cuándo se van? ¿Jueves? ¿El sábado qué hora? sábado muy temprano, 4 de la mañana, sí. Porque el sábado hay, creo que Acorazado y las bandas que yo decía tocan el sábado. Para los que están del otro lado les contamos que toca Mompox, que toca Motorama, toca Los Colmillos, es más rockero, Acorazado, Potemkin, Ararat también está. Sí. Los Colmillos me gusta mucho. Los Colmillos tengo, y Motorama, ¿conoces? Motorama. Sí, sí, conozco, porque es un nombre muy, muy parecido con el nuestro. Claro, claro. Y, son primos. Son primos. Sí. Sí. De, y yo conozco Nico Vache, hace mucho tiempo, cuando él tocaba en una otra banda que se llama Historia del Crimen, claro. Sí. Una banda increíble. Y ellos ya conocían Autorama, no sé por qué ponieron el nombre Motorama. Tal vez para tocar con ustedes, como una expresión, claro, de deseo. Cuéntenos. Moto Autorama. Cuéntenos un poco del videoclip. ¿Qué idea tienen? ¿Van a hacer, tienen algo ya planeado? ¿Van a venir acá? ¿Hay algo como que van a terminar de cerrarlo acá? ¿Cómo es la idea? Berta a cosas planeadas. Sí, ahí está todo planeado. ¿Cuándo arrancan a grabarlo? ¿Mañana ya? Mañana vamos a entrenar las escenas. Las coreografías, porque tienen que tener coreografía. Claro. Y jueves. Y ¿hay alguna historia, algo que quieran adelantarnos? ¿O es ultra secreto? Hay como 3 historias. Sí. Una por cada uno, viene la banda. Él es genial. Genial. Puedes esperar una obra maestra. Bueno, acá tienen 3 extras para el video, sí, si quieren. Bailamos muy bien. Realmente bailamos muy bailamos bien. Bailamos bárbaro. Sí. Yo bailo muy mal, pero le pongo muchas ganas. Mucho ganas. ¿Podemos hacer un temita más? ¿Quieren? Para ir cerrando, ya que nos vamos a ir despidiendo, lo vamos a dejar. Llegaron hoy, están cansados, los agradecemos mucho. Estoy muy bien. Estás muy bien. La noche está empezando. Un vasito más, por favor. Se nos acabó la cerveza. Se nos acabó. Eso es lo peor que puede pasar. Se nos acabó la cerveza. Se nos acabó la cerveza. Sí. No hay más agua. Cerveza, no hay más. Agua te damos todo lo que quieras. Acá tienes agua. Agua sí. Ahí te consigo más. Muchas gracias. Agua sí. Bueno, si no se dieron cuenta, estás escuchando todo lo contrario. Nos quedan 10 minutos antes de que lleguen los amigos de la Reina de Marte. Está la gente de Autoramas. Motorama, no. No, esos son otros. No. Está Autoramas de Brasil con nosotros. Si hubiese venido en Motorama hubiese traído un contrabajo así de grande. Claro, hubiese sido otra historia. Y ya escuchamos de todo. Historias, cosas lindas, y van a seguir tocando. ¿Qué nos vas a tocar, Gabriel? Contanos. Todo bien, un tema del nuevo álbum. Que lo tenemos para sortear, muchachos. ¿Lo van a vender o algo en el concierto o algo de eso? Sí. Perfecto, así que y todos los otros discos también. Bien. Vamos. Por que não? Desculpa esfarrapada, mentira mal contada, que tem? Se a culpa é transferida pra outro alguém, eu também acho que assim tá tudo bem. Tudo bem. Sai pela tangente, tudo bem. Tudo bem. Sujeira embaixo do tapete, tudo bem. Tudo bem. Não dito e tudo bem. Tudo bem. Tá pro sol com a peneira e tudo bem. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Oh, oh, oh. Como não admirar sua inteligência, mas é pena só usar em caso de emergência, pra se safar. Energia mal empregada, com a cara mais lavada, eu também acho que assim tá tudo bem. Tudo bem. Sai pela tangente, tudo bem. Tudo bem. Sujeira embaixo do tapete, tudo bem. Tudo bem. Fico dito pelo não dito e tudo bem. Tudo bem. Tá pro sol com a peneira e tudo bem. Sai pela tangente, tudo bem. Tudo bem. Embaixo do tapete, tudo bem. Tudo bem. Fico dito pelo não dito e tudo bem. Tudo bem. Tá pro sol com a peneira e tudo bem. Yeah. fue una sorpresa para el público. Hice un intento, sí. Hice un intento de aplauso y llegó tarde la ovación, pero bueno. Bueno, loco, el público estaba en otra, estaba viendo la banda que venía después, estaba concentrado en el público. En mi país tenemos un dicho que dice: gracias por tanto, perdón por tan poco. Muchas gracias por haber venido. Por haber venido. El viernes, 19 horas, Ciudad Emergente, es Gratarola. Sí, aprovechenlo. Cultural Recoleta, ojo con las estanterías y esas cosas que se caen. Pero, no, porque, a ver. Están todos los invitados. Están todos invitados. Nosotros vamos a estar, ¿eh? Nosotros, el alcalde de Buenos Aires, que organiza el Ciudad Emergente, mucho no lo queremos. No es un tipo muy querido. No nos cae muy bien. La gente que organiza Ciudad Emergente no hay problema porque se encargan de la cultura. El alcalde no. El alcalde es un ladri. Acá le decimos ladri al alcalde. Si saben, saben lo que es la ultraderecha, claro. Más o menos por qué lado viene. No lo queremos en absoluto. Van a ver mucho color amarillo. Sí, horrible. Todo amarillo. Sí. Es político. Bueno. Pero el Ciudad de la Gente está bueno y hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Sí. Hay un montón de bandas y tocan los Autoramas de Brasil. Y sobre todo ustedes aprovechen a ver las bandas que no conocen para así después se las llevan a Brasil o Japón. Y hacemos a venir este puente, seguido. Este intercambio cultural que es tan necesario. Claro. Además, en la Ciudad Emergente van a ver también otro tipo de culturas, van a ver revistas, van a ver exposiciones de arte, bueno, películas. De moda también. Así que más amigos hacen en la Ciudad Emergente, más seguido pueden venir. Más seguido pueden venir. Y más los vamos a tener en este programa. Totalmente. Por favor. Claro. Por favor. Nos gustaría mucho volver siempre. Buenas crowdfunding años. También. Eso es crowdfunding. Bueno, recordemos cuándo va a estar saliendo el disco acá. ¿Sabemos cuándo? ¿Paul? ¿Sabemos, Paul? ¿Cuándo va a salir Música Crocante en Argentina? Agosto. En agosto. Agosto, ¿eh? En agosto. En agosto. Después de mitad de año. Está en proceso de levadura, después lo van a... Sí. Y después va a salir bien crocante. Edítamelo con los bonus tracks, ¿eh? Sí, sí. Con bonus tracks, sí. Con video, con video. Con video, interactivo. Buenísimo. Exacto. Lo que es bueno de la música crocante, crujiente, ¿no? Es que va, después de muchos años, va a seguir siendo crocante. Siempre va a ser crocante. Así es. Acá, ustedes usan también esta palabra, crocante. Sí. La usamos. Sí. Bueno, no necesitamos. No hay que traducir nada. Porque nos gusta comer. De hecho, crujiente no usamos, usamos crocante. Sí. Crocante es la palabra. Crocante. Sí, crocante. Ah, qué bueno. No necesitan traducir nada. Qué bueno, noticia. Bueno, viernes 19 horas, Ciudad Emergente, Autoramas, eso fue todo. Vamos, ¿con qué vamos a cerrar el programa? No sé con qué vamos a cerrar. Hay de todo. Si quieren, ponemos temas de disco de Autoramas. Sí, ¿por qué no? Y a la vuelta vemos qué ponemos. Dale, me parece muy bien. ¿Puedo elegir el tema. El tema del video que vamos a hacer. Para que vamos a abrir el disco. Tenemos que abrir el disco. ¿Tenemos algo para romper? Verdugo. Mientras. Vamos a abrir el disco, quien se lo iba a ganar, que lo iba a ganar cerrado, ahora lo va a ganar abierto. Y se lo vamos a hacer firmar a los chicos, mirá. ¿Cuánto hace que abro el disco? Sí, hiciste. Lo firmaremos para la persona. Van a firmar el disco los Autoramas. Van a firmar el disco los Autoramas mientras intentamos abrirlo. Si David y Cristian pueden abrir el celofán. Papá, años abriendo celofanes. Fíjate la diferencia es sustancial, porque Cristian... No compra discos. Cristian no compra discos. Yo los abandoné. Él baja MP3. Y nosotros dos somos los melómanos. Los coleccionistas. Nosotros compramos. Yo también soy esto. Esto se llama disco. Sí. De comprar discos. Más vinilos que CD, más CDs que vinilos. Hoy más vinilo que CD. Ah, mira, yo soy del CD así. Pero si encuentro algo y solo hay en CD y no hay en vinilo, compro en CD sin ningún problema. Pero fabrican mucho vinilo allá, igual ustedes. Sí. En Brasil. Brasil. Ustedes no. Ahora. ¿No? A nosotros nos vendieron eso de que tienen fábrica en Brasil. Claro. No, hay una sola fábrica que es muy cara. No, nosotros hacemos nuestros discos en Europa. No. Mira vos. Que los mandaban mucho más barato. Bueno, crowdfunding para editar vinilo. Ya está, ¿qué estamos esperando? Por favor, es la solución, señor. Bueno, cerramos con Vértigo. Okay. ¿Qué tema era? El Verdugo. Ah, Verdugo. Tema número 3 para quien se lo gane. Para sí. que ya ahora vaya. Se lo vamos a hacer firmar a los chicos de Autoramas, sí, sí. Pásame la cajita. Que es el del videoclip que van a grabar acá con, sí. con la gente de Converte y demás. Creo que es la el tema. Es el tema 3. Tema 3, Verdugo, del disco nuevo de Autoramas. Estuvieron con nosotros y nos vamos. Muchas gracias a los Autoramas, muchas gracias a ustedes. Hasta el próximo martes. Ay, por favor. El Verdugo, señores. Esto fue todo lo contrario. autos. Le pido piedad sin hablar. Soy el verdugo de sus camellos. Ella ya los desgastará con su flequillo. Destroza el auto. Le pido piedad sin poder hablar. Sin poder hablar. Los enfrento hasta el ardor. Con las uñas acariciando autos. Le pido piedad sin hablar. Soy el verdugo de sus camellos. Ella ya los descartará. Con su flequillo destroza el auto. Le pido piedad sin poder hablar. Sin poder hablar. Thank you.